que va, no puedo más. Oye, padrino, hoy voy pa' allá. Que va, no puedo más. Hay que hacer algo pa' mejorar. Hasta te de, ya se me fue. Qué mala suerte, perdí el taller. El carro nuevo, ayer choqué. Y no hay seguro pa' responder. Este negocio no vende nada. Y en la bolita me pego más. Padrino, mueve el coco, que ya dinero me queda poco. Padrino, a mí me parece que necesito hacerme un despojo. Padrino, mueve el coco. Y vamos a ver lo que está pasando, que a mí las cosas me están fallando y no se arregla la situación. Quiero saber si adivina el coco dónde se encuentra la solución. Que va, no puedo más. Oye, padrino, hoy voy pa' allá. Que va, no puedo más. Hay que hacer algo pa' mejorar. Hasta tete, ya se me fue. Qué mala suerte, perdí el taller. El carro nuevo, ayer choqué. Poco. Padrino, a mí me parece que necesito hacerme un despojo. Padrino, mueve el coco. Y vamos a ver lo que está pasando, que a mí las cosas me están fallando y no se arregla la situación. Quiero saber si adivina el coco dónde se encuentra la solución. Padrino, mueve el coco, que ya dinero me queda poco. Padrino, prende una vela, a ver si el nudo se desenreda. Padrino, mueve el coco. Y vamos a hacer lo que diga el coco, porque yo tengo donde lo pongo. Lo entierro hondo, lo tiro al mar. Dímelo ahora, dímelo pronto, que ya estoy listo para trabajar. Le huele que es un guión. Yo voy a decir para ti, mijo. Yo voy a decir para ti. Ay, mijo, todo está difícil. Ay, mijo, todo está trabado. Ay, mijo, todo está peludo. Ay, mijo, todo está virado. Pero vamos a tratar. Pero vamos a tratar. Esa madeja desenreda. Pero vamos a tratar. Pero vamos a tratar. Esa madeja desenreda. Aquí no mueve el coco, que ya dinero me queda poco. Padrino, a mí me parece que necesito hacerme un despojo. Padrino, mueve el coco. Y vamos a ver lo que está pasando, que a mí la cosa me está fallando y no se arregla la situación. Quiero saber si adivina el coco, si se encuentra la solución. Padrino, muéveme el coco, que ya dinero me queda poco. Padrino, prende una vela, a ver si el nudo se desenreda. Padrino, muéveme el coco. Y vamos a hacer lo que diga el coco, porque yo tengo donde lo pongo. Lo entierro hondo, lo tiro al mar. Dímelo ahora, dímelo pronto, que ya estoy listo para.